El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Hasta el hueso, el tema que abre el disco de Chillan las Bestias. ¿Saben que me quedó una preguntita pendiente? ¿Quién no es pendiente? Sino que la vengo pensando ya desde que fueron seleccionados banda del mes aquí en el Bicho Rector. Es que son conscientes de que eligen el camino más difícil, ¿no? ¿Cuál es? Para llegar a la gente. No creo. O sea, hoy en día lo que está más divulgado, popularizado y masticado. Hace 20 años hacemos eso. Sí, pero. Seguir justificando esto hoy en día, donde mucha gente ha claudicado y donde se hacen de otro modo, están haciendo una propuesta, ya están elaborando algo, ¿entendés? O sea, le están requiriendo el tiempo a la gente. Es que hay plan, pero no hay objetivo. Entonces, tipo, lo que te deprime en general la gente cuando deja de tocar y todo eso, tipo, onda, puede ser por motu propio o puede ser por fracaso. El tema del fracaso parece el rol más importante de que una banda se mantenga. Y en general fracasás cuando no podés llegar al objetivo que querés lograr. Pero en nuestro caso, tipo, dijimos, vamos a grabar a Ionta, vamos, fuimos, ya está. Ahora vamos este año también de vuelta a grabar la Ion. Sí, dale, vamos y lo hacemos. Ya está, tipo, claro, si queremos grabar en Abbey Road, bueno, lo más seguro que sí, que vamos a fracasar. Por ahora vamos a fracasar, pero yo qué sé, el cuerpo pide, tipo, metabol es a la banda, tipo, lo que necesita la banda realmente. No tenés peligro de que no te vaya a ver gente, cosas así, tipo, onda, porque lo haces porque vos querés. Nosotros lo hicimos porque nos divertía los sábados de mañana juntarnos a ensayar. O sea, el primer objetivo fue ese, nunca fue grabar un disco ni nada de eso, tipo, todo va saliendo a medida que va diciendo, ah, che, y ya que estamos haciendo esto acá, ¿por qué no lo hacemos acá? Y de paso grabamos, ah, listo. O sea, no hay más, proyecciones que las claro, inmediatas. Claro, tomamos muy en serio las canciones, muy en serio. Lo que nos tomamos más en serio es lo que hacemos, que es tocar. Y al fin y al cabo, digamos, uno hace esto, para digamos, para, y tenemos la suerte de plasmarlo en un disco, tenemos la suerte que a vos te guste, tenemos la suerte que FM La Tribu y tu programa, está bueno eso, está copado, pero vuelvo a decir lo mismo, le mando saludos a mi hija Catalina, a mi hijo Julián y a mi señora, esa es nuestra vida, yo ahora vuelvo a mi casa, cambio pañales, Pedro vuelve a su casa, se pone a dibujar, Pepe tiene a escuchar música, y Franco es periodista, y el violinista es abogado y cambia pañales. Y somos gente de 40 años que por ahí tenemos la suerte de hace 20 años tener la pasión por la música. Yo no ni pienso la vida sin tocar. Entonces hablamos hace un rato de instrumentos. Sí, justo estábamos hablando. En otro momento hablamos de drogas, si querés, pero en estos momentos hablamos de instrumentos y de música. Y es alucinante eso. Sí, obvio. ¿Entendés? Uh-huh. Digo, en nuestro caso, digo, no, sin hacer bandera. Está bien, esto. Sí, pero justo lo que yo decía. Digo, para explicar lo que vos preguntabas. Claro, pero ¿por qué tocábamos y punto? Porque nos salen re lindas las canciones que nos gustan a nosotros y nos vienen bárbaros. Y resulta que hay 100 tipos que nos aplauden y compran un disco. Extraordinario. No, pero igual a lo que iba con claudicar no iba a que, bueno, tenemos la toalla, sino nunca que claudicaremos. No, sino que, viste, como que lo más fácil sería, che, le metemos la letra esta cantando, andando vuelta y sale así, pero tener todo el producto ya suena despectivo, pero tener ya la idea cerrada y que esté masticada y que termine en esto que tengo acá en las manos, que es el disco debut. Es un proceso jodido que mucha gente no se lo toma en serio. Y creo que ustedes van por a contramano de eso. Es que nosotros no lo tomamos en broma tampoco. O sea, la historia que nosotros lo hacemos porque nos gusta hacerlo. Y lo hacemos hace 20 años, loco. Entonces... O sea, hace 20 años que tocamos. Uh-huh. Y el 25. Ellos, en Uruguay, buenos muchachos, son una banda consagrada, disco de oro y demás, y demás, y demás. Nosotros no, pero nos sentimos de la misma manera. O sea... hacemos música porque nos gusta y ninguno de nosotros nos imaginaríamos la vida sin tocar. Sin colgarte un instrumento. No, por supuesto que... Como habrá pibes que hacen fútbol y no se imaginan con 60 años sin ir a patear en el potrerito o en, y jugar en el intercolegial de la UBA. Uh-huh. O el interuniversitario. Somos amigos. Somos amigos, también es importante decir eso. Somos amigos. Y vamos para un mismo lado. Si lo podemos hacer juntos y de paso... compartir cosas como esta y eso genera un producto. Está todo dicho. Están hablando que van a grabar dentro de no sé si unos meses o cuánto tiempo. ¿Qué nos pueden anticipar un poquito de lo que viene de Chillen las Bestias? Entren en YouTube, en el show de La Trastienda que dimos en Montevideo hace 2 semanas. Uh-huh. Y ahí están todos los temas nuevos. Todo lo que no está en el disco son los temas que van a estar en el que viene. Más un par más que todavía estamos elaborando. Estamos terminando, pero básicamente es eso. Ya estamos tocando el disco nuevo. Estamos tocando el disco nuevo y los temas no están saliendo como queremos. La verdad es que es como una vuelta más de tuerca a este disco, al primero. Ya un poco más consciente, ¿no? Porque el primer disco fue como así, como que salió directamente porque es lo que teníamos. Sí. Pero este disco ya es un poquito más pensado, pero sin alejarnos de los parámetros que nosotros tenemos, digo. Y a mí lo que también quería preguntarles, ¿cómo se acercó la gente de Scatter Records o cómo se dio esta simbiosis en la que después de grabar el disco llega a la calle, que también es un factor... No es fundamental hoy en día, pero sigue siendo importante. Hoy en día existen otras herramientas para llegar a la gente, ¿no? Pero también es importante que otra gente respalde tu obra de este modo. O sea, creo que fue la invitación particular que hizo Pablo Hierro, Music and My Girlfriend. Sí, ¿no? Ciclo. Con Hotel Paradise, que es una banda uruguaya que es amiga. Tocaba Hotel Paradise y dos bandas más, que no recuerdo sus nombres. Y nos metió a nosotros ahí, tipo, y era un set rockero. Uh-huh. Bueno, ahí también nos conocimos con Martín. Y nos metió ahí, y probar ahí nuestra música fue alucinante. Digo, no teníamos nada que ver con el set, con la grilla, pero funcionamos bárbaro. Y le gustó y comprobó lo que él estaba pensando. Después escuchó, ¿no?, la grabación y dijo, pa, teníamos grabado nosotros, como te decíamos, independientemente, y él multicopió y se ocupó y distribuye, y hoy es nuestro manager. Y estamos muy contentos. Sí. Y le mandamos un beso grande. Yo le venía insistiendo igual a Pablo, yo lo conozco hace muchos años a Pablo, y es como que, nada, le insistía, tenés que venir a vernos, mirá que estamos haciendo este proyecto nuevo y esto. Así fue como terminamos en Music is My Girlfriend, y bueno, después de eso fue como que nos pusimos en un contacto más serio y decidió él mismo ponerse de nuestro lado en este proyecto, digamos, y bueno, fue un resultado bastante, bastante ventajoso y provechoso para todos, digamos, ¿no? Bueno, les agradecemos nuevamente la visita, gracias a los tres, les deseamos, por supuesto, lo mejor y lo que quieran también que se dé. Y gracias, queremos ¿verdad? Anticipar que la fecha del 4 de septiembre, jueves 4 de septiembre, esto va a ser en el Imaginario, va a estar tocando Chillan las Bestias. El Imaginario es en Guardia Bulnes y Guardia Vieja, justo en la esquina, en un subsuelo y en bar. Bueno, en el subsuelo ahí tocan bandas. Y la gran pregunta también es cómo se transforma ese clima de disco en vivo y cómo se, siendo una banda que incluso grabó casi ensayando, porque si se grabó en un solo día, grabaron casi de primera toma, ¿cómo se transforma todo eso en vivo? ¿Cómo se conjugan todos esos elementos? Mirá, en el caso de este particular del Imaginario, para nosotros es como bajar de la sala, tipo, a otra sala. Claro, es sala bajar 20 metros. Totalmente, y claro, al tener más de 60 localidades, lo cual hay que apurarse ahí para ir, cerrar la entradita, eso tipo genera intimidad. Entonces, tipo, no es tan lejano a lo que hacemos cuando grabamos en el estudio. O sea, y está, tiene un poco más lo crocante, ¿no? Tipo, de tocar en vivo, obviamente, los soplidos, los errores, los pifies, que son alucinantes. La parte más divertida para mí de todo. Sí, cuando decís, ser el humano, menos mal. Sí, la parte de que hoy en día ya se vuelve eso. Vieron que en un momento era todo Pro Tools, computadora, edición, corrección. Afinator, sí. Todo eso, todo el tiempo, o sea, hoy se vuelve a pifiar. Bienvenido sea. Y es magia, loco. ¿Se acordaste, tipo, la empresa de Nirvana? El tipo de Majo Sobre Warre. Ahí tenés. Eso es magia, ¿verdad? Morder una nota que por ahí. Morder una nota está perfecto, loco. Gracias, te alegro que me des esa mordida porque si no parece que te estoy tocando un robot. Dice, es lo que decís vos en esa acústica, se masificó y no se aprovechó. O sea, no aprendimos nunca de nada. Es, o sea, justamente eso. Queremos corregir siempre cosas y nadie nos corregir. Yo creo que, no estoy de acuerdo con vos, yo creo que sí. El mainstream, quizás, ¿no? Está, lo hablamos está, antes, sí, cuando sí. Hablamos de esta radio. Gracias 25. Por corregirme. Bueno. Es un gusto. Sí, sí. No, en serio. No, pero es verdad, verdad. Hay un montón de bandas verdad, como verdad. Nosotros, todo el tiempo, en todo el planeta, equivocándose y cagándose de risa. Ese es el camino, en realidad. Porque si no, ¿a qué te vas a dedicar? Te tiene que divertir. Lo Al dijo que quieras grabarlo. Cuando necesites grabarlo para ver si alguna discográfica te lo compra o te coloca en tal lado. O sea, digo, primero está lo que vos querés hacer. Y está la clave. Siempre. Y respeta tu obra también, ¿no? Ahí está la clave. Bueno, muchísimas gracias. Chillan las Bestias pasó por el Bicho Reactor. Nos vamos a despedir, para mí que tenemos aquí Pedro presente, ¿no? Vamos a pasar el único tema donde vos no participás a lo sumo cantando, pero sí hiciste la letra, que es Sin Amor. Sí. ¿No? Que es el último tema del disco, el tema número 8. Dijimos que es el disco debut de Chillan las Bestias. Se consigue, por lo menos en las grandes tiendas, y si no, por la modo virtual, por Scatter Records, unos amigos de la casa. Chillan las Bestias han pasado por el Bicho Reactor. Suena Sin Amor. Muchas gracias, chicos, y la mejor. Gracias. Muchas gracias. Las chapas de mi techo, canaletas de tristeza. Desaparecen con tu voz, brisa que despeja los calvarios. La canción que más de una vez tocamos, ya no hay manera de escucharla. De mi techo, canaletas de tristeza desaparecen con tu voz. Brisa que despeja los calvarios, la canción que más de una vez tocamos. No hay manera de trabar la cerradura, amor mío, no hay manera. Camino tus callejones secretos, grabando cada uno de los pasos, y ahí vamos. sobre de celuzal, el plato y el tramontina. El colchón y el rancho. El rancho. Una lámpara en el horizonte y los perros que ladran ya vienen a buscarnos. Chillan las bestias, chillan las bestias que ya vienen a buscarnos. Y ahí vamos. Atención, que ya empieza el informe especial en el bicho reactor. He played himself, didn't need me to give him hell. Especial, lo que estábamos en llamar informe especial, lo tengo ahí hace un par de semanas. Me gusta que como hay tanto contenido. Trabajás, clavo, trabajá. Bien. Lo que estaba sonando justamente es la primera canción del disco Roman Candle de Elliott Smith. Sí, señor. Se están, no sé si celebrando. Se conmemora. Ahí está, se conmemoran ya 20 años de su primer disco solista que se editó. A principios de agosto del año 1994, sí. Se llama Roman Candle. Una carrera bastante trunca la de Elliott, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de su muerte a una temprana edad y la forma en que él se murió, o sea, al final no terminó de quedar muy en claro qué es lo que sucedió o apareció. ¿Se ahogó? No, apareció con dos puñaladas en el pecho. ¿En dónde apareció? En su casa. Ah, el que se ahogó fue Jeff Buckley. El que se ahogó fue Jeff Buckley, escuchando. Sí. Pero bueno, hay muchas cosas en común entre Jeff Buckley, entre Elliott Smith, entre Nick Drake. Me parece que el tema de la muerte temprana, esta cuestión de no saber si fue un suicidio, cosas que no quedaron del todo en claro. Aparte también lo criminal que son las industrias discográficas a unas veces, porque en el caso de Nick Drake, que vos lo decís, o sea, Nick Drake llevó, no sé si sabías, él lleva un sobre a una compañía discográfica para que lo editen, y lo archivaron, y cuando se murió, vieron que se llama este sobre, dice Nick Drake, a ver qué es, y lo editaron. O sea, son unos morbosos, inescrupulosos totales. Russell Smith, no sé si es tan así, pero yo creo que juegan con ese legado, sí. ¿Viste? Che, esos demos que grabó un día que estabas en pedo después de un asado. De hecho, hay un par de documentales interesantes, pero es un artista que mucha gente cita, que no ha sonado, creo que casi nunca, en El Bicho Reactor, y me pareció interesante que suene. Te decía que por ahí lo meten en esta misma bolsa junto a Jess Buckley, Kurt Cobain, Nick Drake, incluso el cantante de los Joy Division. Pero me parece que sobre, no sé si por el estilo de música, pero sí sobre la cuestión de la muerte temprana, de saber qué es lo que hubiese pasado. Falleció a los 34 años, o se suicidó a los 34 años, o murió a los 34 años, sí. Su primer disco es, recién escuchamos justamente la canción que le da título al disco, que es Roman Candle. Es un disco bastante despojado, medio lo-fi, con una guitarra acústica, tiene una voz muy particular. Me pareció interesante traerlo, escuchar algo y sobre todo darle un espacio que durante 10 años creo que no ha sonado nunca en El Bicho Reactor. Así que bienvenido sea. Así que bienvenido sea. Nos bien. Vamos, después viene la tanda, con Last Call, una de las últimas canciones de Roman Candle, Elliot Smith, sonando en El Bicho Reactor. Last call, he was sick of it all, asleep at home. Told you off and goodbye. But you know one day he'll come to haunt you, that you didn't tell him quite the truth. What you say, you're a jaywalker and you just walk away, and that's all you do. The clap of the fading out sound of your shoes made me wonder who he thought that he knew. Last call, he was sick of it all. Sick of yourself, sick of you coming around. Trying to crawl under my skin when I already shed my best defense. It comes out all around that you won, and I think I'm all done. You can switch me off safely. We'll be right back. Reactor, 10ª temporada.